filosofía. ¡Con fiesta! ¡Feliz madrugada! En vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Nuestro amor ya no puede ser este amor, ya que fue tan lindo este amor. Hoy está deshecho por tu culpa, se fumó porque tú quisiste. Y motivos a tu decisión, me dejarás por otro amor. Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez. Todo lo que sabes lo bueno y lo malo, todo como bueno de mi amor. Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez. Todo lo que sabes lo bueno y lo malo, todo como bueno de mi amor. ¡Sigue! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay, ay! Hoy sufro porque ya tú no estás. ¡Ay, ay, ay, ay! Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. ¡Oscura María Crazy! Con mucha piel, lo hablo, loco, se trae. Radio Suquilla. Chino Almendo, los piteros, arribate, los matadores. Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez. Todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo, pero debe amar. Yo te enseñé a querer, fui tu primera vez. Y todo lo que sabe, lo bueno y lo malo, todo, todo, pero debe amar. Esa palma, mira. ¡Vamos a la vecina! ¡Ay, miras! ¡Con su nombre que ya tú no estás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo che! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, su nombre que ya tú no estás! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, su nombre que ya tú no estás! ¡Vamos a la vecinas! ¡Ahorita! ¡A bailar! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Radio Suquía! ¡Vamos, fiesta! ¡Vamos, Maxi! ¡Vamos, los aneteros para el Sapo Alex! Rosedale, conejo, chispitas para el Marce.